Muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí en Radio Crash, La Voz del Árbol. Y qué suerte que mi invitado ha traído el disco que va a poner la banda sonora. La banda sonora no, el primer tema que ponemos aquí, porque no lo había traído hoy, con el que vamos a empezar la nueva temporada de La Voz del Árbol. Hoy vengo muy espeso, la verdad es que empecé a currar hoy, que llevaba todo el verano sin currar apenas, y vengo muy espeso, pero menos mal que tengo un gran invitado aquí que va a hacer que esa espesura se convierta en calidez. Esta noche tengo la suerte de volver a contar con Aníbal López. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Suerte la mía, que me invitas. Por enésima vez, ya hubo un tiempo en que decíamos es la tercera, es la cuarta, ya perdí la cuenta ya. Sí. Sí, afortunadamente perdimos la cuenta y que sigamos así. Yo estoy encantado de venir, ya lo sabes. Sí, y además es que recién llegado casi, ¿no? ¿Qué nos traes de Londres? A ver, es que estuvo en Londres. De Londres traigo un poco de mala hostia, traigo algo de música y alguna experiencia también muy positiva. Un poco de todo. Estuviste pasando ahí unos días, un poco, ¿no? Accidentado, sí. La semana pasada fuimos ahí 4 días, 5, sumando el del aeropuerto. Bueno, un día de regalo, ¿no? De regalo, sí, fue un plus. Pero bueno, fue bastante positivo todo. Al final hay que quedarse con los buenos momentos. Pues sí. Y bien. Hombre, estar tantas horas en un aeropuerto, ¿igual algo positivo tiene o no? Bueno, es una prueba, no sé. Supongo que será que nos servirá para no volver a perder un avión. Es para lo que te sirve. Dices, para no volver a pasar por esto, pues la próxima vez estaremos con mucha más antelación. ¿Por cuánto perdiste el avión? Que es que antes lo estábamos hablando y me quedé un poco con la duda, por mucho, ¿no? No lo sé. Por poco. Eso que lo pierdes en el último segundo. Yo digo, ¿no? Que es que teníamos el síndrome del aeropuerto de Asturias y el aeropuerto de Londres, Stansted en este caso, tiene muy poco que ver con el de aquí de Asturias. No tiene nada que ver. Pasas a la puerta de embarque y accedes inmediatamente al avión. Los registros son mínimos, pero aquello es un auténtico caos, una locura. Y pasó lo que tenía que pasar. Cuando vas un poco dormido a las 5 de la mañana, sin demasiada prisa, y te encuentras con aquel berenjenal, claro, haciendo cola con registros, claro. Registros, múltiples cacheos. Bueno, el trato penoso. Bueno, ¿no? No, penoso. Ya me imagino. Sí, muy mal. No sé, los pasajeros dan la sensación que nos tratan ahora como auténtico ganado. O sea, somos como ganado. Bueno, es que lo somos, ¿no? Sí, sí, en esos sitios sí. En esos sitios te das cuenta de lo insignificante que eres, ¿no? Especialmente en esos sitios. Vaya, pues mira, yo que no conozco Londres, pues más que no todas las Londres. Ganas de ir. Bueno, no, yo no lo dejaría de recomendar, pero bueno, tomando tus precauciones. Bueno, cuando aprenda inglés contigo, iré. Altas. Bueno, pues sí. Así te pones con el inglés. Eso también es un problema. El tema del idioma, si no lo conoces, tienes un problema añadido. Porque allí, pues, tampoco hacen ningún esfuerzo porque les entiendas. Y son todo instrucciones como a su manera. Es muy complicado. Ajá. Cuando tienes problemas, se te tuercen las cosas y tienes que ir a los mostradores a informarte qué puedes hacer. Y te ayudan, te facilitan muy poco las cosas. Por lo menos la experiencia que yo tuve la semana pasada fue así. Entonces, bueno, te deja un poco ese recuerdo un poco así amargo, pero ya digo que la experiencia es buena y que la ciudad ofrece cosas muy interesantes que luego te contaré, bueno. A propósito del concierto que estuve viendo allí, ¿has traído algo? Aprovecharé para poner un poco de música. Bien. Guay, guay. Y bueno, pues no todo fue malo. Buena compañía, buen concierto y cosas muy interesantes que vimos por ahí también, sí. O sea que... Pues muy bien. ¿Con qué empezamos? A ver. No sé, empezamos con música, por ejemplo. Bueno, pues venga, sí, sí. Buena venga. Elección. Pues nada, yo como siempre traje cosas bastante nuevas. Creo que no sonaron todavía por aquí. Alguna cosa vamos a repetir, porque uh-huh. nos gusta mucho, pero bueno. No sé, traje un poco de todo. Si quieres empezamos con John Patitucci, conocido bajista, contrabajista, que sacó recientemente un álbum que se llama Brooklyn. Y a mí me gusta mucho. Bueno, John uh-huh. Patitucci supongo que lo conocerás. Sí, sí, parte de la Electric, bastante, sí. Muy, muy conocido. Sí, tocó con Chicorea muchos años. Sí, con la Electric Band. Y nada, aquí se presenta con un cuarteto, con Brian Blade. Casi siempre que vengo traigo algo de Brian Blade. Aprovecho bien, bien. Para uno de nuestros bateristas. Somos fan. Sí. Y a la guitarra está Adam Rogers y Steve Cárdenas, que yo no los conozco. Ah, qué bueno. Están los dos. ¿Pero juntos? Sí, juntos. Hola. O sea, dos guitarras, batería y bajo eléctrico. En este disco toca el bajo eléctrico. Me gusta la formación. Sí, es una buena formación. Yo creo que te va a gustar el tema. Es un tema, tiene así como... Bueno, suena un poco africano. El primer tema y el segundo, algo suena por ahí. El primer tema tiene un título muy extraño. IN9-1881, The Search. Uh-huh. Como la búsqueda, no sé. Es el tema que abre el disco. A mí me gusta mucho cómo suenan las guitarras. Ya digo, tiene como una influencia así un poco africana. Sonidos... africanos, a ver qué te parece. Muy bien, pues ahí va. Thank you. Dame a mí esta formación que tenga dos guitarras. Te moló, ¿no? Sí, sí. A mí sí. En el resto del mundo no lo sé, pero... A mí me gusta mucho el disco. Sí. Además, sí. Son dos guitarristas que tengo discos de ellos y que me gustan mucho. Alan Rogers en especial. Yo no los conocía. Conocía a Patty Tucci y a Blade, pero ellos... Tengo mucho que aprender todavía. Sí, bueno. Muchísimo. Ya sabes unas cuantas cosas, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Estoy... Estoy muy verde, estoy como un burro. Estás como un burro. Estoy como un burro con esto del jazz, yo no sé cómo me invitas, joder. Qué va, todo lo contrario, si cada vez que vienes descubro cosas. Mira, por ejemplo, este grupo. Porque estudio un poco y me lo traigo así un poco preparado. Hay que estudiar, chavales, ¿ves? Claro. Yo no estudio, por ejemplo. Claro, tú ya lo sabes todo, joder. Sí, hombre, sí, los cojones. Tú eres un erudito del jazz. Sí, sí. Pero yo qué coño, yo preparo ahí cuatro cosas y digo, bueno, venga. Ya, ya. Que parezca que controlo la situación. Sí, sí. ¿Y ahora qué? Después de dos guitarras, tiene que ser un grupo ya con tres guitarras, me imagino, con ¿no? Tres guitarras, Mica. Pues creo que no traje nada, ¿eh? No traje nada con tres. ¿Qué vamos venga, a poner? Vamos a poner a un músico que descubrí hace muy poco, muy poco. Uh-huh. Casualmente, como suele pasar, cuando estás ahí enredando en internet y eso. Y descubrí a un trompetista que se llama Ibrahim Malouf, uh-huh. Que por la cara que pones debes de conocerlo, ¿eh? No demasiado, ¿no? La verdad. Yo no lo conocía ni de oída. Empecé a escuchar cosas y me gustó mucho. Y descubrí que es sobrino del famoso escritor Amin Malouf, el escritor libanés. Y, Amin Malouf. Y este Ibrahim Malouf es libanés, nació en Beirut, pero bueno, creo que marchó muy pronto, muy joven, de pequeño, huyendo de la guerra y, bueno, se considera músico franco-libanés. Se fue a vivir a Francia. Y, bueno, estuve leyendo cosas de él y, por lo visto, bueno, es de una saga de gente, de músicos, hijo de un trompetista y de una pianista. Y nieto de profesor de música, o sea que ahí todo el mundo hace algo. Que le viene de genes. Le viene de genes, claro. Así, como suelo decir, así cualquiera. Claro. Y por lo visto leí que es el único que toca una trompeta de cuatro tonos que inventó su padre. Se llama Nassim Malouf. No sé lo que quiere decir. A lo mejor tú me lo explicas. ¿De cuatro tonos no entiendo tampoco? ¿Será de cuatro pistones? ¿Puede ser? Ah, pues puede ser. Claro. Porque suele tener tres. En vez de tres. Pues eso, que es lo que debe inventar el... Y en este disco, que es del 2013, se llama Illusions, tocan cuatro trompetas. O sea, tiene una base de viento ahí muy potente y, joder, suena muy... con mucha fuerza. Uh-huh. El tipo tiene ya unos cuantos discos. Acabo de sacar uno que se llama Red and Black Light, pero traje el anterior, Illusions. Me gustó, lo estuve escuchando así unas cuantas veces. Y me gustó más el anterior, uh-huh. Aunque el último casi apenas lo tuve tiempo de oírlo. Y nada, si te parece, escuchamos el tema 4 del disco Illusions, que se llama Nomadland. Guay. Thank you. Estábamos comentando aquí, Aníbal y yo, mientras comíamos unas castañas que trajo él, hechas muy ricas. Con vino tinto. Con vino tinto, muy rico también. Sí. ¿Qué más se puede pedir, Joder, es que ya... puta madre, ¿no? Y encima con temas largos en los que podemos, claro, por lo menos, comer castañas y tomar ese vino tan rico que trajiste. Está todo pensado, ¿eh? Los temas largos es... Tenía un porqué. Claro, claro. Pero bueno, estamos hablando de si esto era jazz o no era jazz, y la verdad es que no lo sabemos. Ni nos interesa. Bueno, si no lo sabes tú, pues yo me quedo más tranquilo. No sé, como no somos puristas del tema... No, yo pero bueno, de todo. Un grupo que improvisa, si hay improvisación, yo lo considero casi jazz. En el concepto. Pero sonaba bien, ¿eh? Sonaba muy guay, sí, me gustaba mucho, sí. Y bueno, el Festival de Jazz... De noviembre, ¿cómo lo ves? Lo traje una banda... Bueno, veo que deberías venir aquí al programa si puedes, ¿no? ¿En noviembre? Sí. Sí, claro. A hablar un poco del Festival de Jazz, como el año pasado, para rememorar el aniversario de... Sí, pero con más gente, ¿eh? Con Lidia y con Amparo. Claro. Bien, pues yo confirmo. Venga, está confirmado ya. Confirmado. Bien, bien. ¿Vas a todos? No puedo, bueno, el del jueves no puedo, y el del viernes he conseguido ir. Bueno, realmente puedo ir a todos menos el del jueves, ahora que lo estoy pensando. De momento voy a ir. ¿Jueves cuál es? El de Scofield. Ah, el de Scofield. No, el del el viernes es el de Scofield. ¿Jueves es Go-Go Penguin? No. No. Go-Go Penguin creo que es el domingo, ¿no? Joder, no tengo ni idea. Creo que voy a ir al de Go-Go Penguin. Sí, porque el sábado es el del cantante, ¿no? Que viene un cantante, y el jueves es cuando viene la pianista... Hiromi. Con Simon Phillips. Vas a ir, ¿no? Sí. Sí, yo creo que iré a ese y al de Go Penguin. Quería ver a Scofield también, pero no sé. La cosa ya... Es mucho. Pero bueno, no sé, a lo mejor acabo yendo a los tres, pero bueno, desde luego Go Penguin y Hiromi con Scofield y irá Anthony Jackson, ¿no? Con... John Scofield. Hiromi con Simon Phillips y Anthony Jackson. Sí, Anthony Jackson. Bueno, por lo menos es con el que tocaba antes. Eso sí me apetece verlos. Scofield no sé. Está ahí la cosa. Ay, lo que te vas a perder. Sí. Bueno, a mí es que me gusta mucho Scofield. Sí, es una cuestión de devoción. Claro. Guitarrista. Sí, bueno, pero yo creo que merece. Pero Joel Obano mola mucho también, ya. ¿Eh? Ya lo sé. A ver cómo está la economía y ya decido. Sobre ya, la marcha. Que todo, es lo que dices tú, todo lo puede ser. Hay que elegir. Hombre, hay gente que puede, pero yo qué sé. Los que somos proletarios, pues... tenemos que elegir. ¡Pues hagamos la revolución! ¡Sí! ¡Para que podamos ir a todos los conciertos! ¡Sean gratis! Conciertos gratis para todos, joder. Los de jazz. Por lo menos, subvencionados. No sé. Hombre, pues sí. Algo. Sí, bueno, no son muy caros tampoco, pero bueno, pero hay que para el nivel que tienen no lo son. Pero son que caros, tienen el dinero, tiene un ¿sí? precio muy razonable, pero bueno, es uno detrás de otro. Si tuvieran todavía uno a la semana, pero cuatro días seguidos, no sé. Habrá que mirar el tema abono y esas cosas. Creo que no hay, ¿no? No. Bueno, pues nada. Creo que no sé si lo miré, por lo menos, bueno, no lo sé porque yo no podía ir a todos, pero creo que no sé cuándo lo miré y no había abono. Bueno, igual sacándolo con antelación, sí. El caso es que el festival parece que este año promete bastante, ¿no? Bueno, viene John Scofield, sí, promete. Bueno, y más gente. Pues mira, yo tengo muchas ganas de ver a Go-Go Penguin. Me parece que puede ser un concierto muy, muy guay. Y de hecho los traje. Este trío de jóvenes, son muy jóvenes, de Manchester... Que, por cierto, leí que habían fichado por Blue Note, el sello este. Sí. Y nada, tienen un par de discos, traje el último, el V2.0, un disco que tuvo muy buenas críticas el año pasado. Y nada, traje el tema más ahí... Más bacaladero, ¿eh? Cañero, más... sí. un tema guay. Muy poderoso. Guay. Muy jugoso. Se llama... Guay, ¿eh? El segundo, Garden Dog Barbecue. Okay. Ay, atragantóseme la esta castaña que me diste, sí que estaba buena, chaval. Claro que sí. Muy buena, de verdad. Es que ya la vi con buena pinta, sí, tómala. Sí. Gracias, gracias. Claro. Coño, veía marchísima esto, ¿no? Estamos ahí en la pista dándolo todo. Tres castañas ahí. ¡Oh! Esto nos levanta. Esto nos levantan de la butaca. Pues el domingo están estos chicos. Lo vamos a petar. Lo vamos a petar. Mola, molan el rollo. Vaya cambios que tienes de tema, ¿eh? Sí. Eso es difícil, ¿eh? Hay que saber. Sí, sí, hay que saber un poco. Yo creo. Ajá. Joder. Pues nos mola el Gogo Penguin este. Ya. ¿Qué hostias querrá decir eso? Mira, lo te lo iba a preguntar, pues ya no te lo pregunto. No, el pingüino, adiós. Bebe pingüino. Bebe. Bebe, pero con V. De ir. El imperativo de ir, digo. Ah. No sé, no sé. O Gogo, el pingüino Gogo. ¿Eh? El pingüino Gogo mola más, pues, sí. Puede ser, eso mola, ¿eh? El pingüino Gogo. Claro, Gogo ahí... En la pista de baile ahí, ¿eh? Petándolo. Ahí ya. El... Ah, vale, ya lo entendimos. Pingüino Gogo. Pingüino Gogo, ese domingo, no sé de qué cae exactamente, noviembre, principios de noviembre. Yo tampoco, no sé. Pero como vamos a hacer un especial aquí sobre el festival y te vas a coger este grupo, me imagino. Prometemos informar. Sí, el año pasado me tocó la cantante, la cantante negra aquella... Ah, que no me daba más. Qué mala suerte. Pero, tuviste. Sí. Y Lidia se cogió los guays, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Está Lidia. Ahí. Bueno, pues este año que sea al revés. Bueno. Tú te coges los guays. Vale. Gogo Penguin ya adjudicado para mí. Muy bien. Bueno, pues nada, muy bien. Ya empezamos con el Patitucci este. A ver, tenemos el Ibrahim, ya el contrabajista, bajista, un trompetista, no sé, un guitarra, ¿no? Guitarra siempre viene bien. Ya tuvimos dos antes, pero bueno, otro más viene bien. Sí, pero bueno, era la formación de Patitucci. Pues bueno, vamos a poner un disco el último de John McLaughlin. ¿Te gusta? Bueno, John McLaughlin siempre me pareció un poco pesado, pero bien, pero me mola. Sí, pesado, sí. Pero bien. Pesado, pero bien. Bueno. Este es el disco que acaba de sacar ahora. ¿Sí? Y hay un tema que se lo dedica a Paco de Lucía, que es el que escogí. Ajá. Que era muy amigo de él, bueno, en los 80 tenía, sí, un trío juntos, con Aldi Meola y, uh-huh. Y bueno, cuando murió Paco de Lucía, pues McLaughlin le compuso este tema, que se titula El hombre que sabía, así en castellano. Y nada, el disco, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, viene con una formación con Gary Husband al teclado, Etienne Mbappé al bajo y Ranjit Barot a la batería. Formación de cuarteto. Y nada. Si quieres, hay un tema aquí que se llama Kiki. Kiki, con K. Estaría guay escucharlo. No sé, es que lo estoy leyendo. Ah, como bueno, quieras, ¿eh? No. Los guiones están para romperlos, saltárselos. No. O sea, podemos escuchar de Kiki, si te apetece escuchar me gustó, Kiki. Me gustó. O si nos sobra luego tiempo, lo escuchamos. Venga, pero... sí, luego si nos sobra, escuchamos Kiki. Tengo curiosidad por lo de Kiki. Pon Kiki, venga, ¿qué más da? No, vamos a poner el de Paco Lucía. A mí me da igual, sí. No, además es que, joder, para un tema que escribe en castellano el tío ahí, ya. El hombre que sabía. Es verdad. Con todos estos nombres en inglés como Kiki, como Gaza City, como 360 Flip. El hombre que sabía, a ver. Venga. Que era Paco Lucía. Era Paco Lucía. Realmente. Thank you. Que sabía. Está guay el título. Hombre que sabía demasiado. Pues sí que sabía, sí sabía. Sabía dar muchas notas. Sabía muchísimo. El Paco, de Lucía. Y sí, era lo que te comentaba, que este disco me comentabas que era del. Sí, de hace muy poco, ¿no? Empecé a salir en septiembre, en el mes pasado. Y que no perdió la forma el McLaurin este. No parece, ¿no? Desde la Mahavishnu ya que tocaba a lo loco ahí. ¡Wow! Y sigue igual. Debe estar un poco trillado el tío, ¿no? Creo que se convirtió al hinduismo en los años 70 y... Sí, no sé si luego se quitó... La orquesta Mahavishnu. No sé si se quitó luego o sí. Sí, pero... supongo que se quitaría. Esas cosas son pasajeras. Luego se juntó con Paco de Lucía y empezó a ir a tablaos flamencos por Andalucía. Y ahí entendió la vida. Y dijo, hostia, qué bueno está el fino la Ina y... Yo qué sé. Por ejemplo. ¿A ti te gustaba Paco de Lucía? O sea, sí, sí. Si sí. Te mola. Sí, hombre. ¿A quién no que tenga un poco de sensibilidad, no? Y que le... No sé, cuando murió había gente que decía que no era tan bueno, no sé, leías cosas por allí. Yo como tampoco entiendo mucho, digo, joder, me parecía que sí, pero nunca lo escuché demasiado, por eso te preguntaba, por curiosidad. Sí, yo lo vi un par de veces además en directo. Uh-huh. Y el paisano tocaba, ¿eh? Sí, ¿eh? Era el hombre que sabía. El hombre que sabía tocar la guitarra. Este McLaughlin tocó también con Miles Davis, me parece. Sí, sí, sí. Tocó en los 70, tocó con Miles. Ojo. Nivel. Sí. No cualquiera toca con Miles, ¿eh? No. Dave Holland. Eso y... ya es otro nivel. Y el que viene ahora no tocó con Miles. No. Porque era muy joven. No sé quién. No sé. Ah, ¿qué quieres? ¿Escuchar al tuyo? Claro. Venga. Pues nada, vamos a escuchar a Neil Felder, que es un... Bueno, preséntalo tú, que te gusta mucho y pues, seguro que sabes cosas... No, no te creas que sé mucho de él. Sé que toca con una Stratocaster muy uh-huh. barata, me lo dijiste tú. ¿No? ¿Yo? No. No. ¿Ah, no? No. Pero eso debe ser una leyenda un poco. Pero sí que toca con una guitarra Stratocaster, que no es típico en el jazz tocar con este tipo de guitarras. En el jazz se tocan más bien con guitarras de semicaja o de caja. ¿Y que lleva nata? Y no sé qué me había dicho, que era su primera guitarra. Entonces pensé que no lo habías dicho tú. No, no. Pues lo leí por ahí. Que no, era no. De sus primeras guitarras, que le costó pues $300 o algo así. O sea, algo que era... Y con esa guitarra seguía tocando porque le gustaba mucho. Uh-huh. Y... Y nada, que mola mucho el tío este. Toca pop, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, es pop. Es jazz. Es jazz. ¿Ven? Como jazz pop antes. Rock, ¿o qué? ¿Esto qué ye? No sé, pero mola mucho. Es muy... Sí. Entra muy bien y... Está muy bien hecho y muy, muy bien tocado y con mucho feeling. Sí, no sé. Yo la primera vez que lo oí me... Es de esta música que de primeras ya te engancha, ¿no? Vamos, música no, comercial. Sí, no pasa con todos los artistas del jazz, ¿no? Yeah. Gente mucho más... con composiciones mucho más complejas, pero este es... ¿No ves que este disco es... tiene como diálogos ahí que, joder, un día me tienes que decirte qué hablan ahí? Joder, diálogos, ¿no? De... Ahí, está como de fondo ahí, claro, están por ahí de fondo con un sonido radiofónico muy raro. ¿Y qué dices, no? Joder, a saber lo que dirán. Supongo que nada relevante, nada importante, ¿no? Pasa que a veces queda bien meter ahí efectos de... Pero lo hacen un par de temas, por lo menos, ¿eh? Y un rato largo. Sí, no sé si el primero, el Bandits. El primero y el último, o algo así. O... Sí, sí. Queda bien, ¿eh? Que no sepamos lo que dicen, pero queda guay. Joder, luego aquí está Aaron Parks encima. Este disco. Aaron Parks es un buen fichaje también. Sí. Gran descubrimiento que me hiciste. Hombre, no se lo voy a descubrir yo, no, gracias a ti, tú también algo descubrirás. Hombre, vaya, joder, ya lo creo. ¿Y qué pondremos? Porque a mí me gustan todas. Pues nada, estamos a la espera del disco nuevo, ¿eh? Ya debería tocar para el 2016, a ver. ¿Este de cuándo llegué? ¿Del 14? Del año pasado, sí, es del 14. Es del año pasado. Bueno, a ver, esperaremos. No sé, yo había pensado escuchar Bandits 2... Pero... ¿Y aquí Bandits 1 lo debimos escuchar ya? Yo creo que sí, pero te lo dejo a tu... Ya sé que no te gusta elegir canciones, por eso siempre invitas gente. Claro, no tener que elegir. Pensar. Sí, sí. Pero te invito a que lo hagas. Pues me parece una buena elección. Ahí va. Bandits 2. O 2. 2. Thank you. Cómo nos mola el Nier, ¿eh? Uf, estamos los dos con la cabezuca ahí, estamos ahí, ahí los dos ahí, cabeceando ahí. Sí, sí, ya te vi ahí por cristal. Sí, sí, mola mucho este tío. Joder, está muy guay, está muy guay. La verdad es que esa música ahí que cala, ¿eh? De subidón, claro, wow. Además, música... Joder. Que no nos pone tristes. No. Todo lo más un poco mucho. Así con melancolía y saudade. Ah, eso es muy guapo. A mí me gusta mucho. A mí la música así con melancolía, con... Me encanta. Alguien decía, la música triste me pone feliz. Pues algo así. ¿Eso quién decía? Pues no sé. No sé. A ver si va a ser una frase mía. A ver si va a ser mía. Pues si la dices en inglés, ya sería la hostia. Autocitando. Entonces, bueno, si la dices en inglés ya... Imagínate, sí, podría... sad music makes me happy. Pues no sé si... Sí, en inglés. En inglés la debí de leer. Joder, no me acuerdo de quién es. Que, por cierto, empiezas en los cursos de inglés, ¿no? Sí, en la caja de músicos. Sí. Bueno, aparte de otras cosas que tengo por ahí, pero bueno. Sí, bueno, aparte de podemos otros trabajos anunciar... y tal. Pero bueno, anunciamos lo nuestro, que es la caja de músicos. Sí, la caja de músicos que funciona, empieza a funcionar ahora ahí a tope con el inglés, con las clases de canto de Andrés, creo que está los, uh-huh. Los miércoles... ¿Tú cuándo estás en la caja? Yo estoy los lunes a las 7 por la tarde y los jueves a las 11 de la mañana. Pues ya sabéis. Tenemos un par de grupos. Si queréis perfeccionar vuestro inglés, uh-huh. Aquí está este chaval tan majo. Sí, soy muy majo. Y, y controla un montón de música además. Mm, sí, sí. Yo cada vez que viene me marcho con unas cuantas carpetas que veo aquí que ha traído de además, música. Además este año vamos a hablar mucho de música también. Vamos a, sí, vamos a utilizar letras de canciones para como soporte, bueno, para hacerlo un poco... Siempre relacionado con temas y, bueno, este año me lo estoy currando, ¿eh? El año pasado fue un poco, surgió así en abril, empezó de manera un poco más improvisada. No hubo mucho tiempo para... Pero bueno, este año la cosa promete. Pues y hay una gente apuntada ahí muy interesante. Va a molar, va a molar. Yo tengo muchas ganas de empezar. Pues seguro que mola un montón. A ver si llevas algún tema de Nierfelder de esos que te digo yo que tienen esas letras ahí de eso de... Si cantaran algo, pero seguro que esos fragmentos que tú dices yo creo que son tan codificados. Sí. O... No sé, a saber qué dirá. Vale. Y nada, ¿y qué más? En la caja. En la caja las no jam sessions, sí. Joder, es un lugar... Aprovechando que ya estamos con la agenda un poco, así ya como que ha salido. Este también. Jueves me comentabas lo que había en el Alambique que yo no lo sabía, ¿no? Sí, están The Strangers, Michael Lee Wolf y Silvia Fernández. Qué guay. Muy guay, haciendo así blues, rock, a dos guitarras, a dos voces. Uh-huh. Una cosa muy guay. Jueves a las 9:30 en el Alambique. Sí. Y el viernes en el Plaza 12, concierto. También ¿eh? Promete mucho, ¿eh? Uh-huh. Mm. Ahí está, que viene San Campos, ¿no? Sí, San Campos... no, San Campos no. Bueno, viene San Campos, pero el proyecto es de no Iago es, Fernández. No es San Campos Trío, pero... Iago Fernández Sexto. Ah, el sexteto de... Sexteto de él, con unos músicos del Copón, en uh-huh. El que está San Campos. Sí. Y que tocan también el miércoles en el Antiguo Instituto a las 8. Ese no que... puedo ir, pero el viernes... No tienes disculpa. El... Personas, no tenéis disculpa. Si no vais el miércoles... No, pues... no, el miércoles no puedo. Pues si no ves el miércoles a las 8, el viernes... El viernes sí. A las 10:30 en el Plaza 12. Ahí estará... En la calzada. Iago Fernández este. Estamos como queremos, ¿eh? No, esto parece... Bueno, Londres, ¿qué decías de Londres? Bueno, luego vas a poner algo Londres, de Londres, ¿no? Ese concierto que viste en Londres, esto no es nada comparado con lo que hay aquí. Es que Londres es... Y además esto carísimo, todo cuesta dinero. No mola. Tuviste el otro día que conciertazo en La Pola y gratis. Sí. Pues eso en Londres es inviable. Y encima con gente que te sonríe al lado. Joder, y claro, el camarero. Y te comentan, saludo, tal, te, claro, gente amable. Ay. Que no abunda en Londres. Por lo menos yo no la encontré. Bueno. Va, no sé, habrá de todo. Habrá alguno. Habrá alguno por ahí marginado. Hmm. Siempre hay alguna excepción, ¿no? Que confirma... Sí. Sí, hombre. Pues nada, este paso nos va a dar tiempo a escuchar lo que... No, vamos bien de tiempo, ¿no? Tienes aquí un par de cosillas más o tres. No traje mucho hoy, por eso estamos ahí hablando, te estoy dando palique yo para cubrir la hora y media. Porque viene un poco escaso de música. Hostia, si trajes de los discos enteros. Bueno, eso sí, siempre se puede poner... Kiki, por ejemplo. Kiki, me quedo con la no es lo que tú, en casa. No es lo que tú te crees. Ya, en inglés es otra cosa, ¿eh? Sí, mira, descubrimos lo que es Kiki. Sí, que no lo sabes lo que es Kiki. No lo sabía, ¿no? Pues díselo, es jerga. Es una reunión de amigos. Un grupo de amigos. Aquí puede ser también una reunión de amigos. Una reunión de amigos o de amigas que se juntan para cotillear y para rajar de los demás y para charrar, que decimos aquí. Pero que eso en español, ¿qué traducción tiene eso? Pues no lo sé. Pero que en inglés tiene ese nombre. Kiki es esa reunión de gente para cotillear. Para sacar mierda de los demás, trapos sucios. Sí. No, mola, ¿eh? Bueno. Tiene mala pinta. Podemos hacer un Kiki un día. Sí, sí, vale. Uy, joder, Aníbal, me ruborizas. Ya, ¿eh? No, no, en el sentido... Ah, en el sentido inglés. Inglés. Vale, vale, sí, vale. Sí. Bien, bien. Muy bien, vale. me gusta más. Vale. Bien. ¿Con qué continuamos? Y bueno, pues que estábamos hablando de Londres, que en Londres no se ven cosas como lo de la pola, pero bueno, en el Albert Hall tuve la suerte, la inmensa suerte de ver a Steven Wilson el 29 de septiembre. Y bueno, pues fue un concierto memorable, ¿no? Yo no lo voy a olvidar en la vida porque bueno, aparte de ser uno de mis músicos preferidos, sobre todo los que están en activo, me parece uno de los tipos más interesantes que está haciendo cosas más guays del momento, ¿no? Y venía presentando el último disco y bueno, en un par de noches con artistas invitados, músicos de anteriores proyectos como Porcupine Tree y gente que había colaborado con él en discos anteriores, y la verdad es que fue una noche bastante especial, ¿no? Y luego, bueno, pues el entorno, el auditorio, pues es muy, muy especial para los propios músicos, ¿no? Yo me imagino para cualquier músico tocar en el Royal Albert Hall de Londres, pues es una experiencia inolvidable, ¿no? Si algún día te toca, pues ya me contarás la experiencia. Hombre, yo espero presentar el sueño de las flores allí, ¿no? Algún día. Te voy a decir una cosa. También es verdad que desde que tocó ahí David Bisbal, el sitio ya... Sí. Obviamente editó un disco o un DVD, claro. Para ese chaval cantar ahí diría, yo quiero que me lo graben para dejar constancia, ¿no? Pues bueno, no sé, pierde como un poco el encanto, ¿no? Porque ahí tocaron los más grandes, no sé, Deep Purple, Pink Floyd, tantísima gente, ¿no? Bueno, pues estuvo el chaval este de Almería. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, oye, yo qué sé. No se me ocurre nada que decir. Ya, normal. Bueno, el caso es que Steven Wilson dio un concierto inolvidable y yo lo disfruté muchísimo y te traje el último disco, que es un disco precioso. ¿Que pillástelo allí o qué? Sí, eso lo compré en Londres. No en el mismo, en el auditorio, no. Vale. Porque, bueno, estaban vendiendo camisetas, discos y mucho merchandising, carísimo todo. Pero bueno, como suele pasar en los conciertos, tienes que esperar mucho para comprarlo. Y, y era todo muy caro. Camisetas a 25 libras, pues imagínate. Molaba mucho, pero joder, es una puta camiseta que tampoco vas a gastarte 35 euros. Viene a ser al cambio, por ahí. Pues no. Yo me niego. Está cara la libra, ¿eh? Yo me niego, aunque sea Steven Wilson, como si... No, no. ¿Cuánto valía tomarse una birra por allí en Pues en una Londres? Birra y un vino tinto del montón eran 11 libras. Ponle, pues, 14 euros. Un vino ahí, nada, normal. Y una pinta en vaso de plástico. Está la vida muy cara allí. Está jodido el tema, ¿eh? Está muy jodido, sí. Ya es más caro, pero encima le pones el precio de la libra, que está a 1,40, con respecto al euro, y joder. Es muy duro. Bueno, pues... Te sientes estafado en todas partes, joder. Bueno, en el concierto no te sentiste Te acercas estafado, a la barra de los bares temeroso ya, de con qué me voy a encontrar. Te sientas a cenar y lo mismo, ¿no? No sabes con... Bueno, yo qué sé. Y nada, pues escuchamos si quieres un tema de este último disco, Hand Cannot Erase. ¿Qué ponemos el, del disco? Vamos a escuchar, si te parece, el quinto tema, el tema... Uh-huh. El disco es un disco conceptual que habla... Bueno, a Steven Wilson le inspiró la historia de una chica que se llamaba Joyce Carol Vincent, que murió en el año 2003, y descubrieron su cadáver en casa 3 años después de morir. Y hay un documental sobre esta historia, que se llama Dreams of a Life, y él lo vio y le resultó muy impactante la historia de esta chica, que era una chica normal, con amigos, familia, etcétera, pero por extrañas circunstancias que no están tampoco muy aclaradas, yo no vi el documental, nadie reclamó su... o nadie se percató de su ausencia, entonces fue... O sea, pues 3 años, ¿eh? Ya, el cuerpo estaba ya totalmente descompuesto y era una chica que, bueno, había dejado un trabajo en una buena empresa, no era, o sea, una persona con una vida aparentemente normal, ¿no? Uh-huh. Bueno, había sufrido malos tratos, etcétera. ¿Se suicidó? No se suicidó. No, no fue suicidio. ¿Murió muerte fue por causas, natural? Sí, fue por causas naturales. Pero que la tía estaba un poco como muy recluida en su mundo, pues estaba como bastante avergonzada por lo que le había pasado, ¿no? Con su pareja y eso. Entonces se relacionaba muy poco. Y bueno, fue una historia como... Es una historia como bastante tremenda, ¿no? Bien. Y bueno, pues le inspiró prácticamente para componer un disco conceptual sobre la vida de esta uh-huh. chica. Y el tema 5, concretamente, es uno de los más deprimentes del disco. Pero bueno, es un tema precioso. Aparte, bueno, se lo quiero dedicar a Gemma, que le gustó mucho, que lo, uh-huh. lo interpretó allí en el Albert Hall y fue precioso. Y bueno, está un poquitín ahí pachucha hoy y bueno, no sé si nos estará escuchando, pero bueno, seguramente que en diferido nos escuchará. Seguramente. Y pues vamos un besazo a ver, para ella, ¿no? Y que se recupere. Y que se recupere pronto y... Que no sea muy deprimente la canción, ¿no? Y le dedicamos esta canción que le gusta mucho, aunque es un poco triste. Pero le pone alegre. Pero a lo mejor le pone alegre, sí. Porque también le gustan las canciones tristes. Muy bien. Children's clothes, such tiny things that still smell of them, and the footprints in the hallway hung to my knees, scrub them away. Make the tea and the soup, all of their favorites, throw them away. And all the school books and their running shoes, washing and cleaning the dirty steel sink. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la the stainless steel up. Keep washing, keep scrubbing long until the dark comes to bruise the sky. Deep in there to love. Bueno, pues seguro que con este tema se puso bien, Jera. Seguro, porque está dando botes en casa ahí. Muy guapo. Triste, pero muy guapo. Bah, tampoco está tan triste, ¿no? Es que mira, tenía una parte ahí agresiva, sí. Cañera. Es que todo mola. Depende de cómo lo veas. Ahora con el vinín que estamos tomando y las castañas. Sí, estas, todo se ve de otra manera, ¿no? Sí, es verdad. Igual en Londres lloviendo con la niebla es más triste, pero. Imagínate en Grecia en una playa con sol. Joder, en Santorini, por ejemplo, tomando el sol ahí, bebiendo uzo. Oh. No sé cómo sabrá, pero tiene muy buena pinta. Yo lo bebí una vez, pero no en Grecia, no, nunca estuve en Grecia. Sabe un poco anís. Sí, No tenía ni idea. Está bueno, joder. Está rico. Bueno, pues nada, para el próximo programa ya traeremos algo de eso. De uzo. Sí. Tienes que haberlo traído el lunes pasado, ¿no hicisteis un especial de especial griego, lo tenía, de sí. Jazz griego? Pues. Tiene que haberlo traído Lidia. Sí. Ay, nos faltó eso. Lidia, la próxima vez trae la bebida típica claro. del país. Pues muy bien, ¿con qué continuamos? Se nos está acabando el tiempo aquí a lo tonto y a lo bobo. Sí, así con la tontería. Tenemos todavía aquí un par de cosillas, ¿eh? Podemos poner un par de temas más. Traje un disco de Lawson Rollins, que es un guitarrista americano de Carolina del Norte. Y este, bueno, tampoco es jazz jazz, es música del mundo. Está influenciado por un montón de sonidos, ¿no? De jazz latino, bossa nova, flamenco, música del Oriente Medio. No sé, tiene una amalgama ahí de sonidos, recuerda un montón de cosas. El tipo a mí me parece bastante interesante, tocando muy, muy virtuoso. Una manera de tocar, se le ve suelto y como muy bien. Y tiene 5 álbumes en solitario. Antes tiene cosas grabadas, me parece, con otras formaciones. Al tío le mola mucho, creo, a Andrés Segovia. Le gustaba mucho la manera de... Y bueno, recuerda mucho, o sea, tiene una manera de tocar como muy, sí, muy clásica. No sé, lo mejor es oírlo y luego comentas tú a ver qué te parece, porque estás bastante más cualificado para hablar de él, de su manera de tocar, por lo menos, de lo que puedo estar yo. No lo sé, pero bueno, es que ya sabes que ponemos música y empezamos ahí a hablar. Y apenas, ya, no lo escuchas. Nada, pero tú enseguida, poco que oigas, te quedas con la copla y, sí. Y ya me cuentas cosas. Y dices, esto no mola, esto... o sí, ¿no? Este es el disco del 2013. No es el último disco. El último disco se llama Traveler, es de este mismo año. Pero traje Full Circle, del 2013. Y el tema... 11, se llama Shifting Seasons. Gracias por decir el número, porque claro, lo dices en inglés y luego para buscarlo aquí luego no me hago la picha. Por eso te digo. Ya lo tengo apuntado todo, el 11, el 1, el 4, para gracias, que no te gracias, pierdas. Gracias, ahí va. Qué final, ¿eh? Como para bailar ahí un poco agarrado, yeah. Sí, ahí, En la guata. Mucho tiruliru, ¿no? Un poco tiruliru. Tiruliru, sí. Bueno. Pero bien. No te gustó mucho este. No, hombre, pero está bueno. Bien, está bien. Y además es una apuesta arriesgada siempre tocar con guitarra de cuerdas de nylon, te estaba diciendo. No, pues ya no toca, ¿eh? Paisano toca. Paisano sí. Toca. Paisano el Lawson, este Rollins. Lawson Rollins. Y tocar, toca. Joder, a ver que había traído tu disco, pero son tan largas sus canciones que no sé si nos dará tiempo a. Mi disco ya. Lo escucho muchas veces. La más corta dura 7.5, ¿no? Hombre, que menos, ¿no? Bueno, y la que más tampoco dura mucho, 11 minutos. 11. ¿Qué son 11 minutos en nuestra vida? Que dura tantos segundos. Yo me pregunto si no cansáis cuando tocáis eso en directo, empezar una canción y decir, joder. Todavía me quedan 11 minutos. 11 minutos, ¿no? Con todos sus cambios, todas sus vueltas. No sé, yo no lo concibo. Ya, afortunadamente no lo piensas antes de empezar, si no, no empezarías. Si no, no lo harías, ¿no? No. Joder. No saldrías ni de casa, saldrías. Ya. Pero bueno, así es. Pero bueno, veo que tienes una cosa. Así sois los genios. Sí, así somos. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Yeah. Tenemos una cosa chula para acabar, creo. Sí, venga, preséntalo creo tú. Creo que sí. Sí. Lo que nos queda, ¿no? Sí. El de Bad Plus este con Joshua Redman. Yo creo que Bad Plus siempre los traigo. Pero es que en los últimos años sacaron. Uh-huh. Sacaron dos discos el año pasado. Ahora acaban de sacar este con Joshua Redman. Tanto todos los años sacando cosas. Qué tíos, sí, qué creatividad. No paran de crear. Son creativos como tú. Bah, ¿eh? Como Manu Chao también. No paran. No pueden parar de crear. No puedo parar de crear. Ya, pero lo de Manu Chao no tiene mucho mérito porque rima palabras con las mismas palabras. Yo lo digo por la muchachada Nui, que lo vi. Sí, lo sé. No puedo parar de crear. Pero pues, bueno, es que esas letras también. Pues esto es igual, como no hacen canciones sin letra, imagínate, vos tocar, es más fácil todavía. Sí. Pero claro, es que las canciones de Manu Chao, joder, son todas lo mismo, ¿no? Me gusta no sé qué, me gustas tú, empieza a entrar en bucle y todas las canciones igual y con el efecto ese del yu y tal, y próxima estación, no sé qué. Que por cierto, no se sabe nada de él, ¿no? Está por ahí, por el mundo. Pues estará en la próxima estación, yo qué sé, sí. De Venus o Marte o por ahí. Sigue en la lucha. Sí, la lucha guerrillera. Bueno, acabamos, ¿no? Acabaremos, sí, porque ya llega la hora. Además ya se nos acabó el vino. Entonces nos vamos, venga. Y las castañas, entonces aquí no hay nada que hacer ya. No hay nada que hacer, nos vamos. Se nos acabó el vino, bar. Las castañas y las canciones. Bueno, canciones siempre hay, ¿eh? Bueno, sí, había más. Pero ya nos tendríamos que repetir. Y toda la gente que nos está oyendo se iría para la cama. Y es mucha. Sí, ¿qué les podemos poner para que se vayan a la cama? ¿La de Kiki, quizás? Escuchamos no, Kiki. Escuchamos Kiki. No. Tienes ganas de escuchar Kiki. Pon no, Kiki. Cuando llegue a casa la escucharé, pero no, ahora. Pon Kiki, no, déjate de Bad Plus y. Vamos a escuchar a Bad Plus y a Joshua Redman, por favor. Sí. Sí, sí, sí. La de Kiki otro día que vengas. El próximo día. Bueno, el próximo día igual no, porque vas a hacer lo del Festival de Jazz, sí. Pero el siguiente. Queda pendiente. Queda pendiente Kiki. Uh-huh. Queda pendiente. Sí. Y queda grabado además aquí. Sí, sí, sí. Queda pendiente el Kiki. ¿De quién era? ¿De McLaughlin? Sí. Uh-huh. Qué jodido el McLaughlin. Venga, pues. ¿Y qué ponemos del disco de este de Bad Plus and Yo tenía aquí anotada la 4. Muy bien. County Seat. Creo que no es muy larga. Es la 3, mola. ¿No? Aquí pone, ¿la 3? Vale, sí. Ah, vale. No es muy larga. ¿No? ¿O sí? No lo sé, no lo pone aquí sé. El tiempo. Pero bueno, como va a ser la última para despedir, nos da igual porque nos vamos a pirar y te lo dejamos puesto aquí. Ya, o sea que. Ya me despides. Bueno. Sí. Te despido, pero hasta dentro de muy poco. Hasta dentro menos de un mes. Jo, menos de un mes. Dentro de un mes. Estoy aquí otra vez. Más o menos. Sí, ya me siento como en casa. Sí, es que estás en tu casa. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Aníbal. No, es un placer. Encima has traído las viandas estas. Bueno, ¿qué falta me hace más? Hoy. Mira, venías un poco así, decías tú. Sí, sí, venías venía. un poco gacho, venía un poco cansado. Un poco gacho y cansado. Sí. Pero no me ha estimulado esto. Pero, me apetece hacer otro programa. Venga, seguimos otra hora y media. Vamos hasta casa por otra botella de vino. Venga. Y seguimos. No estaría mal. Bueno, por hoy estuvo bien. Sí, yo creo que dimos un poco la chapa más de la cuenta, quizás. No. Pero no. No, yo creo que no, porque poner canciones nada más, al final, es cuando escuchas la radio quieres oír a la gente, aunque diga pijadas, pero bueno. Si hacemos nuestro programa, pues por lo menos decir tonterías. Sí, yo creo que deberíamos hacer un día un programa de sin música. Sin música, hablar. Hablar, beber. Pero necesitaríamos muchas botellas de vino, ¿no? Sí, necesitamos dos. Sí, sí. Dos por lo menos. Mínimo. Que, por cierto, le das bien al vino, ¿eh? Sí. Para lo pequeño que eres, bueno, le das. Es que tenía sed. Sí. Es que hablé mucho esta tarde y tenía una sed. Tenías la boca seca. Sí, sí, sí. Se me notaba, ¿eh? El aliento. Pues nada, otro día La Voz del Árbol, pues sin canciones. Hacemos un programa de... Hablamos. Pues estaría bien, ¿eh? Y el siguiente, todo con canciones, sin hablar nada. Sin hablar. Eso es. Estás dando ideas. Hay que cambiar el formato, hay que renovarse. Sí, porque cada si año, no es muy aburrido. Sí, claro. Traer más gente, no sé. Sí. Hacer cosas diferentes. O que no venga nadie. O que no venga nadie. También. Un programa con nadie. Silencio. 90 minutos de silencio también enriquece. Y empieza el programa. Y nos quedamos callados. Sí, sí. Es como el que deja un lienzo en blanco, pues sería algo así, ¿no? Luego lo llamamos programa en blanco, con punto negro. La no voz del árbol. Bueno, es mejor dejarlo ya. Sí, yo creo que ya tenemos que poner música. ¿Sí? Sí, hemos tocado fondo tenemos que despedir el programa. Estas castañas que trajiste, ¿qué tenían? ¿Tenían drogaína? ¿O qué? ¿Qué tenía? Es que las cocí con coñac. Bueno, Aníbal. Bueno, Carlos. Un beso fuerte. Un placer y encantado de estar aquí una vez más. Y queda pendiente el Kiki ese, ¿eh? Por el próximo programa. El Kiki de John McLaughlin y el programa especial de jazz en... De jazz dentro de un mes. En un mes. Pues hasta entonces. Un abrazo y un beso. Otro para ti. Chao. Chao.